Con la consigna vigilar a la policía y sin que se viera a ningún agente uniformado en la redonda, la cuarta marcha de orgullo lésbico gay partió de la Catedral Metropolitana hasta el Congreso de la Nación. 1992. Junto a varias organizaciones, Carlos Jáuregui encabezó la primera marcha del orgullo gay y lésbico en Buenos Aires. Y yo quiero que esto no suceda, por eso estoy aquí, porque no quiero más discriminación y quiero que se me respete como mujer y como madre argentina. ¿Pensás que estas marchas ayudan a esclarecer a la gente? Es simplemente para que la gente tome conciencia de lo que es la comunidad gay, de lo que es un travesti y lo que es una transexual. Solamente cuando gobernaba Hitler se tenían normas por las cuales se penetraba en la intimidad del individuo. Y acá es un país que se aprecia democrático y mantiene estas normas. Esta es la contradicción y por eso marchamos al Congreso a pedir que se deroguen estas normas discriminatorias denominadas edictos policiales. Esta marcha en conmemoración del Día Internacional del Orgullo Lésbico Gay. Hace 26 años que se celebra en el mundo y 4 años en la Argentina. Hoy, bajo la consigna, vigilemos a la policía, porque en lo que va del año, el incremento de la represión contra la comunidad gay, lésbica, contra los travestis en particular, ha sido para nosotros de por lo menos un 200% de incremento.